Porque también me comentó también varios temas, él quería, quería pasar también por Ubrique para ver exactamente cómo va la obra del puente del Realejo, que la verdad es pues, aquello está quedando muy bien, una inversión, otra inversión más de la Junta, ¿no?, de 200 y pico mil euros, y él tenía pues la intención de pasar para ver exactamente cómo van las obras del puente Realejo, pero también para ver otros temas, ¿no?, independiente del plan general de ordenación urbana, competencias suyas también, porque él ya nos había comentado que la Junta de Andalucía para el tema de vías pecuarias y caminos también se iba a poner un presupuesto importante, y pues el ayuntamiento de Ubrique tiene que estar ahí pendiente para ver también el planteamiento de qué vías pecuarias de Ubrique o caminos se pudieran pedir. Entonces la Junta de Andalucía también va a dotar económicamente también para vías pecuarias y caminos. Otro también de los temas que hablamos en la conversación y por eso también la visita, hay una propuesta, ¿no?, de que ya hemos hecho referencia también el Partido Popular, el Grupo Municipal, en cuanto a que en Ubrique haya un subcentro del Infoca, por lo cual es otra inversión más que la Junta de Andalucía haría en Ubrique, ese subcentro del Infoca, pues lógicamente necesita de un personal, de una infraestructura, y lógicamente tanto la inversión de la infraestructura como la inversión de, en este caso, de económico para el personal, pues que ese subcentro esté en Ubrique, pues eso lógicamente no solamente la inversión de la infraestructura, sino reportaría lógicamente que haya empleo directo relacionado con ese subcentro y el personal que se necesitaría para el Infoca, ¿no? Ahí se estaba viendo, ¿no?, porque ahí también el ayuntamiento se había planteado también de a ver qué zona, y el ayuntamiento pues tenía que hacer una cesión, en este caso buscar una, concluir ayuntamiento Junta de Andalucía, para que la Junta de Andalucía pues ponga encima de la mesa dinero para su centro y para el personal, como digo, ¿eh? Es otra inversión más, ¿no? Y todos estos temas, pues, como digo, son importantes, ¿no? Declaración ambiental final, el tema de caminos y vías pecuarias, el tema del subcentro, que es competencia también de medio ambiente, el tema también que ya se estaba finalizando y para la resolución de la licitación también de la inversión que la Junta de Andalucía va a hacer la depuradora de Ubrique por un importe mayor de 1 millón de euros. También otro tema en esa conversación, hablar también, que aunque eso corresponda a Fomento, porque se pretende adelantar cuanto antes el proyecto de la variante también, que estaba finalizando Fomento. Como digo, bueno, hay muchos temas, ¿no?, que hablar y que seguir lógicamente trabajando, ¿no?, que la verdad son inversiones importantes, ¿no? Hablamos de esa depuradora, más de 1 millón de euros, el tema del subcentro del Infoca, que pueden ser más de 300 mil euros, el tema del Realejo, que son 200 y pico mil euros, el tema de camino, de que hay que seguir trabajando, y bienvenidos cuantas inversiones pues vengan a Ubrique, ¿no? Hay que estar encima de estos temas y está pendiente lógicamente de que estas inversiones pues se vayan realizando y se vayan lógicamente mejorando infraestructuras de nuestra población, ¿no? Bueno, pues son los asuntos que se abordaron, me decías, en conversaciones con el responsable en la Delegación de Medio Ambiente, ¿no? El tema de ese subcentro del Infoca, vías pecuarias, el puente Realejo, así como pues el proyecto de depuradora. ¿Algún avance en torno a este último? Sí, la depuradora ya estaba, porque claro, eso es concretamente un real decreto del año 2010, así que esto viene de bien. La verdad es que la Junta, el Grupo Popular, ¿no?, Juanma Moreno, que ha sacado adelante todas estas inversiones y esa dotación económica ya está realizada, en lo que se estaban ultimando pues es la resolución de las licitaciones, por lo cual este año vamos a ver que esa inversión se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de infraestructuras dentro de el medio ambiente y dentro también de fomento, ¿no? Y comenzabas también hablando, pues, en torno a los avances que se están llevando a cabo dentro del plan general de ordenación urbana en esa localidad, la publicación El Boja de esas modificaciones. Hay ese periodo ahora de 45 días de alegaciones. Y después, bueno, pues intentabas también que desde la Junta se agilizara, ¿no? Estos plazos son importantes, ¿no? Es decir, todo lo que se pueda adelantar por medio ambiente, bienvenido sea. Todo lo que se pueda adelantar para que haya una declaración final, ¿no?, de la declaración ambiental para la finalización y aprobación final del PGOU, pues lógicamente eso es positivo porque va todo de alguna forma condicional, pero aprueba medio ambiente, se abre la aprobación del SETOTU, se termina desde la delegación de medio ambiente en los 200 y pico mil euros que también puso la Junta de Andalucía para el proyecto de la variante, ese informe que saque la delegación de fomento con los que tenían planteado en mayo, pues si se puede terminar cuanto antes mejor, porque claro, ese informe avalará y dirá exactamente cuál va a ser la cuantía de la variante de Urique, si son 10, 11, 12 o 13 millones. Pues todos esos procesos que se puedan ir adelantando serán beneficiosos para que al final, bueno, en un tema como es el plan de ordenación urbana, pues se finalice y se siga mejorando la infraestructura en Urique, ¿no? Porque ahí hay mucho que hacer, porque claro, ahora se lleva la aprobación, pero el ayuntamiento actual, lógicamente, tiene que seguir trabajando. Y lo siguiente, hay que comprar suelo, hay que irse, porque hace falta suelo industrial. En aquella zona hace falta suelo industrial. Sí, hay muchas cuestiones que hacer y mejorar, ¿no? Entonces, va todo enlazado. Es decir, las infraestructuras se tienen que seguir mejorando y, bueno, como digo, la perspectiva de trabajo es positiva, pues tenemos que agilizar cuanto antes que haya más suelo industrial acompañado de aparcamientos, ¿no? Pues la problemática de aparcamiento también allí en la zona de polígono de La Piel y el otro, pues es problemática porque no hay aparcamiento. Entonces, toda esta cuestión es un trabajo que queda por hacer y eso no cae del cielo, hay que trabajarlo ya y necesita lógicamente su tiempo, ¿no? Y no solamente el pego del tema de la suelo industrial o suelo residencial. Dentro de ese tema está el tema de camino, vías pecuarias, inundaciones, así es un documento súper amplio que hay que trabajarlo bastante y lógicamente, ¿no?, hay que seguir mejorando nuestro pueblo. Bueno, pues son las perspectivas en torno a los proyectos de futuro. Todo ello viene realmente incluido, ¿no?, en el Plan General de Ordenación Urbanística, que va a derivar, como tú indicabas, pues en la puesta en marcha de toda esta serie de actuaciones que van a dar respuesta, ¿no?, a las necesidades del municipio en el ámbito de suelo industrial, en el ámbito de aparcamientos también y en otra serie de cuestiones en las que el Partido Popular pues quiere poner un poco el énfasis. Aparcamiento hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Y quiere decir que es una problemática, ¿no?, que hemos tenido todos, ¿no? Es decir, todos los alcaldes, en ir buscando soluciones. En Urique, pues hay una apuesta, ¿no?, importante, que hay que invertir mucho dinero y hay que seguir buscando soluciones al tema de aparcamiento. Entonces, no solamente el tema de aparcamiento, porque si queremos un turismo adecuado, con una infraestructura adecuada, pues tiene que estar un casco antiguo en condiciones, una infraestructura de aparcamiento en condiciones. Y va todo relacionado. Entonces, el ayuntamiento, ya lo hemos dicho con el tema de los presupuestos, ¿no? Por supuesto, el ayuntamiento está ahora mismo saneado, entonces lo que tiene que buscar soluciones a seguir mejorando todas las infraestructuras de nuestra población, aunque, ¿no?, si nos ponemos a analizar, ¿no?, muchas de las quejas de vecinos, ¿no?, y que ya hemos hecho referencia con las enmiendas también a los presupuestos, pues hay muchísimas calles, muchísima infraestructura que todavía se tiene que mejorar. No solamente ya pensando en un futuro a largo plazo, sino poniendo los pies en el suelo, hace falta mucha inversión todavía en nuestra población. Bueno, pues con esa reclamación, ¿no?, de mejoras para actuaciones en barrio, podemos quedarnos, propuestas que se plantean, en este caso desde el Partido Popular. Sí, no, ahí lo hemos hecho de todas, ¿no? Es decir, en el tema de los presupuestos, ya lo venimos haciendo hace bastante, en esta legislatura, también, y hay cosas de la anterior también, ¿no? Pues no traigo aquí la documentación, pero bueno, recuerdo de haber hecho el tema de la zona del casco antiguo de Urique, es decir, que está totalmente olvidado. Y son muchos los vecinos que piden porque una mejora de limpieza, de iluminación, de socavones. Tenemos un casco antiguo de Urique que se tenía que seguir invirtiendo mucho más dinero, solucionar el tema también de viviendas que hay, no solamente en el casco antiguo, sino en otras muchas zonas de Urique, de viviendas que están totalmente desprendiéndose y con problemas de, bueno, que coja alguien por abajo y se caiga la vivienda, ¿no? Que ahí el ayuntamiento debe de actuar. Eso por el tema del casco antiguo de Urique Alto, también el Caldereto, en la zona de la barriada de Andalucía, en la calle de la zona del Sol, por la zona de la Calzada, por la zona de España, es que hay muchísimas zonas de Urique, ¿no? Entonces, es decir, el ayuntamiento se encuentra ahora mismo políticamente, el ayuntamiento ha vendido, lógicamente, ¿no? Políticamente, bueno, que hay un ayuntamiento saneado, ¿vale? Pues ahora hace falta, porque ese ayuntamiento está saneado, se ha hecho una buena gestión de todos los partidos políticos en estos años, en esta legislatura, y era lo que tiene que poner encima de la mesa, dinero para mejorar todo eso que estamos diciendo, ¿no? Ya no solamente calles que hemos hecho referencia, ¿no? De muchísimas calles de Urique que se tienen que mejorar en asfalto, todavía en abastecimiento, en muchas cuestiones. Pero también la Avenida España, que esa zona central, ¿no? Hay que invertir también en esa zona, ¿eh? Se ve unas calles sucias, unas calles. La gente se queja mucho con el tema de la basura. Habrá que sentarse más con los vecinos, ¿no? Por parte del equipo de gobierno. Porque son muchas las quejas y sugerencias, ¿no? Que a nosotros no llegan y no los hacen saber, ¿no? Además, estaba recordando ahora mismo, porque había un proyecto que también lo había hablado con el delegado, nuestra propuesta en la puesta en valor con el yacimiento arqueológico Acuri, que fue una apuesta decidida y que le pusimos la apuesta en valor, el Grupo Popular y Manolo Toro. En aquella fecha también habíamos planteado un parque multiaventura, el acuerdo que me se ha venido a la cabeza ahora, en la zona del trasvase. En 8 años el Grupo Socialista en la zona del trasvase no ha hecho nada, que sí, que aquello de la Junta, pero bueno, pues el delegado estaba totalmente dispuesto a hacer la cesión y que allí, pues, además nosotros siempre hemos tenido en mente, ¿no? Porque aquello es una zona que se podía, primero, que la Junta de Andalucía haga la cesión y que haga la cesión con dinero encima de la mesa, que ponga la puesta en valor de aquella zona, que está en el bar, aquella zona deja de la mano de Dios. Una vivienda que se está cayendo, que se ponga la puesta en valor. Una zona que se pueda ver para zonas para mayores y no mayores, para parques, para zonas de medio ambiente, para situaciones de juventud. Es que tenemos ahí una zona súper amplia. Es decir, nuestro proyecto no solamente está en el sector de la piel. Urique tiene que avanzar mucho en turismo. Y nosotros años atrás ya planteábamos que, bueno, se debería hacer una zona en la zona del trasvase, lógicamente siguiendo lo de la Junta de Andalucía, hacer una zona también adecuada para otras actividades medioambientales. Porque claro, ahora mismo no estamos escuchando nada, es que no se ha hecho nada. Yo no, en estos 8 años al final, en el hablamos del trasvase, pero del equipo de gobierno no se ha hablado nada del tema de Campín de Tabirna, se ha dejado ahí de la mano de Dios, no se ha buscado una solución a Campín de Tabirna, tampoco al tema del campamento juvenil, ahora mismo no se está, tampoco en estos 8 años se le ha dado una utilidad, ¿no? Continua, mensual, ¿no? Es decir, a zonas medioambientales que nos obligue, pues se deben de haber invertido más, que es un turismo también importante, ¿no? El turismo que gasta dinero también cuando va a hacer senderismo. Entonces, en ese aspecto falta, ¿no? Por parte del ayuntamiento, inversión y más preocupaciones en ese en ese aspecto. Bueno, pues se demandan entonces, ¿no?, desde el Partido Popular, la recuperación de estos espacios, parque periurbano, campamento Tabina, campamento juvenil, ¿no? Y se presenten proyectos también, lógicamente, porque hay muchas otras cuestiones, ¿no? Porque se le pida a la Junta y al Gobierno también, porque aquí se vendió como el oro al moro y el tema de los fondos europeos. Y aquí fondos europeos no han llegado a Honduras, ¿no? Fondos europeos que se habían pedido para muchas inversiones también, no solamente para Andalucía, pero los fondos europeos también de la G Generation, aquí que sepamos no han llegado un duro, y ahí ese tema con esos dineros de Europa se podían hacer muchas cuestiones, a ver si llegan. Bueno, pues con esa cuestión, a ver si llegan, ¿no? A ver si llegan, claro, porque Europa dice ahora mismo que si vaya que para acá, pero al final, con otros temas a nivel nacional un poquito calentito, pues la verdad es que los fondos no han llegado. Porque resulta que Europa habla que sí, que ha mandado, pero ahora resulta, escuchaba el otro día, ¿no?, en los medios de comunicación, información de Europa, que de los 100.000 millones había guardado, pues no sé, casi todo. Entonces, ¿para qué queremos los fondos de Europa si no han llegado? Guardar no hacen nada, ¿no? Entonces, la verdad es que esos fondos Generation famosos, pues ya deberían de haber llegado y de mejorar infraestructura. Lo mismo llegan para las elecciones generales. Bueno, era una de las cuestiones que quería señalar. Aparte de esto, también quería... Sí, también, porque hablando... Sí. También porque es un tema importante, ¿no? Está claro que la Junta de Andalucía, ¿no?, el presidente Juanma, que lógicamente quiere hacer una visita a Brigui también, la apuesta decidida por el sector de la piel. Es decir, ya nosotros teníamos planteado, que se habían planteado, que al final esa reunión, ¿no?, por el tema de la agenda no se salió adelante. Estaba planteado delegación de educación, delegación de industria y delegación... y otra delegación, no me acuerdo ahora mismo. O sea, eran tres delegaciones que se habían planteado para hacer el tema de la visita del IE Las Cumbres. Empleo, perdón. No me acordaba. Y estaba pensando y no salía. Y entonces, pues, en esa reunión se había planteado que vinieran los tres delegados para seguir haciendo una apuesta decidida al sector de la piel, ¿no? Ya, no solamente para el IE Las Cumbres, la inversión planteada de esa formación dual, sino también esa apuesta decidida por parte de para la Escuela de Artesanos, y de que haya también una formación también reglada. Entonces, en ese tema estamos trabajando también para que los diferentes delegados pues también se sigan involucrando en el sector de la piel, ¿no? En el sector de la piel todavía falta también mano de obra, hay mucho que mejorar y hacer, y la verdad, pues, hay que seguir trabajando en lo que nos da de comer, que es el sector de la piel, pero sin olvidar, lógicamente, lo que he hecho referencia a ir mejorando infraestructura y buscando otra alternativa, aunque llevamos ya también mucho tiempo no trabajando, pero es una apuesta que queda ahí por hacer, ¿no?, una apuesta en valor fuerte del turismo. La formación dual en marroquinería, que será ya una realidad de cara al próximo curso. De hecho, en este periodo concreto se estaban realizando esas prospecciones a nivel empresarial para conocer el respaldo que podían obtener esa formación por parte de las empresas, porque claro, estamos hablando de una formación dual, sin empresas pues no hay formación, ¿no?, si no se obtiene el respaldo. Y en ese encuentro que se mantenía con el empresariado local y comarcal la pasada semana, se daba el visto bueno, ¿no? Se obtenía ese respaldo y se firmaba compromiso por parte de las empresas para acogerse también a esa formación dual. No sé si querías comentarlo. Es importante decir en Ubrique que si no hay trabajadores, no hay empresarios. Si no hay empresarios, no hay trabajadores. Es decir, tiene que ir todo de la mano. Y si es todo con unas condiciones mejores, en base también, ¿no?, a esa información que daba Radio Ubrique, de la tabla salarial, ¿no?, del 5,7, y bienvenido sea esa subida para los trabajadores de Ubrique, que todo lo que sea mejorar las condiciones laborales para los trabajadores, bienvenido sea, ¿no? Independientemente, aquí tiene que ganar todo el mundo, ¿no?, empresarios y trabajadores, y que las condiciones, lógicamente, pues vayan a mejor. Como digo, en este tema, la Junta de Andalucía, por parte del Grupo Municipal Popular. Exigimos también a la Junta que se vaya involucrando más en este sector de la piel. Ya habíamos hablado, habían estado también compañeros del Parlamento en el Congreso, tanto María José García Pelayo, Pepe Ortiz, y aparte la Junta, ¿no? La Junta apostó también, porque el trabajo que también inició Manolo Toro también, el Grupo Popular, con las visitas a Europa, que eso fueron importantes, que se tiene que seguir trabajando, es decir, ese trabajo que iniciamos con los empresarios en Europa, cuando fuimos a Bruselas, pues hay que seguir trabajándolo, porque al final aquello suponía buscar una solución, no solamente la denominación de la piel de Ubrique, que es importante, seguir trabajando ese tema, independientemente de las marcas internacionales, pero que ese valor añadido nuestro quede de una vez por todas. Entonces es un trabajo que el propio Guasma ya también le pasamos la información para que se siguiera por parte de la Junta de Andalucía trabajando en ese tema. Y a colación de este tema, dentro del sector de la piel hablábamos de que la Junta de Andalucía invirtiera una cantidad importante, porque hablábamos de 4 o 5 millones de euros en el tema de las ferias internacionales, y en ese tema pues seguimos también trabajando, porque es importante, bueno, que se sigan haciendo cada vez más ferias internacionales del sector de la piel, y otro trabajo que también han seguido otros compañeros en el Congreso. Es decir, hay que seguir apostando siempre por la mejora, ¿no? Y estamos viendo que las empresas en Ubrique y la apuesta decidida de las diferentes marcas, pues hay que seguir mejorando, ¿no? El otro día más veía yo una información que era positiva, ¿no? Porque precisamente había el dueño de, salía en un medio económico, creo que un periódico de economía, ¿no? Hablaba que creo que Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, Loewe y casi otras 30, 40 firmas más de moda, pues uno de los dueños, el número uno a nivel mundial económico. Entonces, la firma yo entiendo que van a ir más. Por eso necesitamos muchas mejoras de infraestructura, más suelo, más aparcamiento, más personal. Y, dado la perspectiva, ¿no?, que se plantea fuera de la localidad de Ubrique, tenemos que darle Dios gracias, ¿no?, que tenemos el trabajo que tenemos, la gente, la mano de obra que tenemos, y entonces está bien. Pero siempre la propuesta del Grupo Popular ha sido convertir Ubrique en ciudad. Ya es hora de hacer ese salto cualitativo, ¿no? Ese salto cualitativo y cuantitativo. Es que quedan muchas cosas por hacer. Entonces, lógicamente, nuevo gobierno pues tiene que mucho que hacer en la siguiente legislatura. Pues con ese último mensaje nos podemos quedar, si te parece, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, pero queda mucho por hacer, ¿no? La gente valorará, es decir, ya estamos en unas elecciones, la gente valorará que se han hecho uno, que se han hecho otro, así, la gente para eso es inteligente y, bueno, que valore todo aquello que crea conveniente y que hace falta mucho que hacer todavía. Y Dios mediante, como yo digo, pues el sector de la piel, bajo mi prisma personal, yo creo que hay buenas perspectivas y, bueno, y hay que hacer muy buenas perspectivas para que esas condiciones laborales vayan a mejor para todo el mundo, para los trabajadores, para los empresarios, para nuestra infraestructura y para nuestros hijos. Pues aquí ese último mensaje en torno al ámbito económico, el principal motor económico de la localidad, que es el sector de la piel, y al que también quería referirte hoy en este espacio de política local. Manuel Toro, del Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y a todos los briqueños.